Te reto a que me digas adiós sin llanto en tus pupilas y que tus frases de amor fueron mentiras. Te reto a que me digas adiós y olvides mis placeres. Te reto a que me digas adiós. Te reto a que me digas adiós y que ya no me quieres. Yo estoy seguro que al dejar mis brazos no hallarás ternura, que tus caminos estarán sembrados solo de amargura. Te reto a que me digas adiós y olvides mis placeres. Te reto a que me digas adiós. Te reto a que me digas adiós y que ya no me quieres. Yo sé que no podrás encontrar, por más que busques, alguien que te pueda dar lo que te di. Y si llegaras a encontrar otro cariño, sus besos te harán pensar nuevamente en mí. Yo estoy seguro que al dejar mis brazos no hallarás ternura, que tus caminos estarán sembrados solo de amargura. Te reto a que me digas adiós y olvides mis placeres. Te reto a que me digas adiós. Te reto a que me digas adiós y que ya no me quieres. Y que ya no me quieres.